Now for something completely... Motherfucker! Episodio 98. El Switcher. Hola, grabando. Hola, Jaume, ¿qué pasa? Mal. Joder. Porque sí, un capítulo bien. Más, que habíamos dicho que sería este, sí que sí el especial, y aún no hemos hecho el especial. ¿Este es especial? Sí, es especial retraso mental, como el primer especial. Bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Hay alguien ahí? ¿Queda alguien? ¿Hay alguien esperando? Espero que sí. Estaba uno ya con el botón de cancelar del Patreon y dice, oh, coño. Hostia. Bueno, feliz pues, año. Feliz año nuevo, efectivamente. Felices fiestas y todas esas cosas bonitas. ¿Qué episodio es este ya, de número? Mierda, esperaba que no me lo preguntaras. Porque ahora no el estoy, 90 y mucho, ¿no? No estoy muy seguro. ¿Al te imaginas? El 98. Pero si lo acabamos de decir, lo acabo de decir yo. He dicho episodio X y bla, bla, bla, un título. No sé cuál es. No, dijimos el título. ¿Qué título dijimos, tío? ¿Qué título dijimos? Ya lo dijimos el título, tío. Y no recuerdo qué. Del episodio 100. No, de este episodio. Te dije, hostia, eso va para el título. Y no recuerdo lo que sí, ahora te lo recordaré porque lo acabo de escuchar. Que lo decías. Es el... No, pero va en serio. El Switcher. Ah, sí. El Switcher. El Switcher. Que ahora eres un switcher. Y ser un switcher también te da poderes para tirarte bichos raros y brujas y... ¿Qué bicho raro se tira? Digo, se tira una negra, ¿no? ¡Odio! No, qué bichos raros. No sé. Sí, bueno, sí, en el videojuego sí, pero pues en los libros no se folla nada que no sea humano o mago. O elfo. O elfo no, elfo no se folla ninguno. Sigue con los os, o lo coloco. No. En el juego solo se folla un sucubo, me parece. Bueno. Que tiene patas de cabra. Lo único así raro, pero como es lo primero que apartas. Switcher, que es un nombre como. O, pues si no lo ha pillado la gente, primero decir que el chiste es de Christopher, pues dice, oh, qué mal lo llamo. Claro, claro, claro, que hijo puta. Si llegas en un chistaco, dices. Hombre, claro, digo, esto es mío. De aquel. Eso, el nombre ese de la coña entre Witcher y la Switch, porque estoy enfervorizado con las dos cosas. Bueno, con las dos cosas no, no con la Switch. Con la Switch. Con la Switch. Aquí queremos engañar. De hecho, lo de Switcher te lo he dicho sin tener en cuenta el Witcher, pero en cuanto lo he visto digo, coño, pero... Ni cojonudo, queda cojonudo. Hablar de la serie y todo. Eres un máquina. O también parece el apodo de un peligroso depredador sexual. Sí. También, el Switcher. Tum, tum, tum, tum. Es una película de miedo de estas de sí, número sí, sí. Uno de taquilla en USA. Película de estas de ponerla en Antena 3 por la tarde. Bueno, ya no sería de miedo. Esa igual son las películas. No, no, de Antena 3. No, porque eso es siempre Triángulo de la Traición. Sí, una cosa así. Y después el alemán pone mi pene me pica. ¿Sabes? No, así. Pero de Switcher es rollo póster súper grande en el cine con un letrero que pone número uno de taquilla en USA. Como Terminator Dark Fate, solo que no y además tampoco. Número de uno de taquilla en USA por abajo. En USA, sea. Sí. En usar y tirar. Porque madre mía, tiene pinta de ser eso. ¿El qué? Es de película chunga. Pero no lo es. No. Es Jaume el título que está... de podcast chungo. Es Jaume que está enfervorizadísimo con la... Con la consola de Nintendo. Es que es un consolote, ¿eh? Consolote, no es consola, un consolote, sino consolote. No, es un consolote. O sea, ahora es... Ahora digo, joder, ¿qué consola me ha gustado más que la Switch? Y tengo que poner... Cuesta. No, en verdad, ¿eh? Cualquier consola en la que pudieras haber jugado al Ace Combat 2. Bueno. De eso se salva, ¿verdad? Que la de Play 1. El Ace Combat 2. Tú, ha llovido. Tú sabrás que eres el enfermo. O eras el enfermo. Ahora seguro pero que te mareas. Switches. Me mareo con la Switch porque hoy jugaba al Dragon Quest Builders 2 y digo, que letras más pequeñas. Yo me he tenido que poner las gafas de viejo que me apetece. A Jaume el hombre esto no le habría pasado. No, Jaume el hombre, ¿quién necesita letras? Allá donde vamos no hay letras. Pero lo de las letras pequeñas, tío, es... No, pero ese juego no lo me he encontrado. Lo de las letras pequeñas, de todas formas, es un problema, ¿eh? O sea, a ver, es un problema. Los desarrolladores de videojuegos tienen en cuenta, o asumen que todo el mundo tiene unos televisores HDR 4K Fittiplinder. Y además, míralo, muchos problemas vienen de los japoneses. Yo recuerdo de los primeros juegos... Vale. Esta frase, atesorarla, sí. Víctor está aplaudiendo. Muchos problemas vienen de los japoneses, sí. Punto. Ahora, hablando de videojuegos, también muchos problemas vienen de los japoneses. Porque me acuerdo el primero que decía, no, si no tienes una tele, porque era como el cambio ese que no todo el mundo tenía una tele Full HD y algunos juegos salían... Ya, te has ido muy al futuro. Iba a decir una Sony Black Trinitron. Y se ve... Claro, porque había subhumanos como tú que tenían una Telefunken de tubo. Yo tenía una Telefunken, la fundí con el Shinobi, lo he contado mil veces. La magia bueno, del Shinobi. A mí me quedaba ahí, humo lo pinto. Me ha salido el combo fin y salía humo de la tele, tú. No, pero me lo pensaba porque empezó la imagen a... No has quemado nunca una tele, es fascinante. Hasta que vi, tío... Eso sí que es la senda, tío, del maestro. Era un poco como IT Crowd, que dice que es realista, sale humo y todo. Pues he tirado un montón de referencias que quien las haya pillado, pues para él. Atesorarlas. Entre las referencias que hacemos a series y referencias a nuestro propio podcast. Y referencias a la VG ya también. Ya, sí, no, sí. Pues, ¿de qué coño habla? Ah, eso. De la tele. Pues claro, como había este cambio que la gente, y había el puto HD Red y tal, pues fue uno de los primeros que la gente se quejaba fuerte, era el Lost Planet. Uh-huh. ¿Te acuerdas? El Lost Planet. Del juego, que sí. Que decían, las letras, si no tienes una tele Full HD, se ven súper pequeñas, no sé qué, no se puede leer. Japonés. Sí. Años después, Death Stranding, ¿qué pasa con los menús? ¿Se pueden leer las cosas que caen al suelo? Tal. Pero ya, además, ya es que son tontos. Son tontos los japoneses. Porque, ¿tú qué haces cuando no lees las letras? Pues joderme. Físicamente. O acercarme a la tele. Hacer así con los ojos y rendija para verlo mejor. Claro, y si eres japonés, ¿qué haces? Cierras los ojos directamente, ya no te da, no tienes margen para afinar. Por eso Kojima lleva gafas. Si fuese occidental no necesitaría, achinaría un poco y ya está. Y ya está, pero ya no pueden achinar más. Hostia, tío, claro. Pues entonces no tiene sentido que lo hagan. Producentes, claro, ya, pero porque... Se tiran piedras en su propio tejado. Son como el Joker de... De Phoenix. Heath Ledger. Ah, no, de Phoenix no la he visto. Yo tampoco. ¿Qué pasa? Es muy moderna esta película. Demasiado para nosotros. No íbamos a hacer una review de la... Tiene que salir de beta. No. Sí. ¿Dónde está el guión de hoy, amo? En tu culo, porque antes al menos hacía una escaleta, mira qué profesional, de decir, primero comentamos los comentarios, después patapim, patapam, después está, ahora vienes aquí con tus cojonazos y no he hecho nada, o sea, tengo la vida social de una meba, no he jugado, no... Es que, bueno... He jugado exactamente a lo mismo que estaba jugando en el anterior podcast hace 3 meses. Esto es así, tal que así. No, mentira. Porque aunque esté jugando al mismo juego desde hace como un año, porque lo dejé para el Sekiro, no lo había empezado Death Stranding la última vez que grabamos. Sí, ¿no? Dime que no. Y estoy jugando no, también sí, porque a la última Control vez hablábamos que no es... del... Ah, no, mira, la última hablábamos vez... del Death Stranding. Exacto, la última vez que grabamos hicimos lo del vídeo aquel de 45 minutos. No, ahí. Pues... No, ¿qué decía siempre? Es que hoy he ido a leer el título y lo has puesto en japonés, gilipollas. Ah, sí, claro, esa era la gracia. Ya, pero no me acuerdo. ¡Ah, Sugoi! ¡Ah, Sugoi! Bueno, eso, el guión. ¿De qué íbamos a hablar hoy, Jaume? ¿No íbamos a hablar de cosas? Del Ahigo. ¿Qué cojones es eso? Me estoy volviendo terriblemente viejo. ¿Cómo es posible...? Que en una semana o menos me haya encontrado con 2 géneros de pornografía que desconocía. Uff, Dios mío, ya me estás. Y si los desconoces tú, ya matado. El ajigo. A-H-E-G-O. Ajeo, no. ¿Y eso qué coño es? A-H-E-O. Ajeo. E-G-O, me parece que es. Viene de los japoneses. ¿Qué cojo? Ya, hombre, ya. Y bueno. Después, el género, porque eso lo vi en las estadísticas que sacaron de Pornhub, que hacen cada año, que es gracioso de leer y tal. Uno de los géneros más buscados, el joy, J-O-I. ¿Alegría? ¿Y latina? Y latina. Ah, vale. En inglés, son unas siglas. Son las pistas que te puedo dar. Uf. Pero tuve que buscar en Jack of Intubate. Jacob incest. O jerk on invalid. También. Jerk on comatose. Pues las dos primeras están bien. El jerk on jerk instructions. On. Instructions. ¿Qué instructions? Pues te va a salir que lo va a montar tu puta madre. Amundsen, o como se llama el de Ikea. Supongo que no es el Amundsen, porque el Amundsen es el que fue al Polo Sur, creo. Estación espacial Gravlovhof. ¡Por toma! No, son tías que te dicen, creo que te masturbes tal que cual. Ah, y no vale. Tienen ni por qué estar siquiera desnudas. Claro, jerk on instructions, vale, ahora entiendo el concepto. Estaba pensando me parece, en eso. Y es de los géneros más buscados, o sea, ¿sí? De los 10 primeros. ¿Sí? Joder, sí, macho. Es el décimo. ¡Wow! ¿Y el otro cuál era? Imposible de saber. Alguien diría que a lo mejor veo demasiado porno para caer. Porque este lo descubrí cayendo en un vídeo que era Princess of Ajego. ¿Caíste de pie? ¿O ibas, a cuatro patas. No te voy a poner un vídeo, pero seguramente... A ver si lo he dicho mal. Ajego... Face. No, yo sé lo que es. Esto. Vale, es lo de la boca abierta, sí. Lo que hace, y lo vizca, que hace... y con la lengua afuera. Vale, ya lo sé. Es ajegao, y es la imbécil esta del... Es... Ajegao, ah, vale, lo he dicho mal. Ah, bueno, claro, cosas japonesas te las sabes todas, ¿eh? Qué imbécil es. ¿No te referías a la super princesa del ajego? O sea, es un normal esta del puto agua. Ah, esa lo hacía, no, pero yo la que le vi no estaba con agua. Ya, bueno. ya te lo digo ahora. Pues hay toda una etiqueta en Pornhub de esto también, Para que veas. Fascinante. Estamos viejos. ¿Listo? Aún le daré la razón a Víctor con estos los japoneses. Hostia, espérate que no he puesto los móviles en silencio. Bueno, a ver. Pues eso. Y aparte de esto, que te... Sí, porque antes de hablar de nada importante, tenemos que hacer... Dar las gracias a nuestros Patreons. Uf, eso siempre. Espera, que estoy quitando el silencio del móvil. Vale. Estoy quitando el silencio del móvil. ¿Y esta funda? Te parece super gayer, ¿eh? ¿A qué parece super gayer? Pues super gayer, pues, es como quedarse gordo. Porque se le iba a regalar a mi mujer. Y me equivoqué de tamaño. Porque yo de los tamaños no controlo, ¿no? Y llegó y dije, coño, pero si va para mi móvil. Y me la quedé. Porque la mía estaba rota. Y dices, anormal. Si te compras otra funda, guay, para llevar tú. ¿Qué tal? Pero soy así. No, está bien. Soy es así. Bonita. Es bonita, con búhos enamorados, mira, qué bonita. Búhos enamorados, es de un color lavanda. Sí, es... Como de color lavanda. No huele a lavanda. No, está bien. Que no te pase eso con otras cosas. Por ejemplo, te paran los de urgencias y... ¡Oh! Se ha roto la pierna. Rompele los pantalones y vas con bragas y te vas a reír. Pero le compré estas bragas a mi mujer y le estaban grandes. Y tenía un hueco para los huevos. Bueno, bueno, antes de pasar a la crema del podcast, la intro, esto era la intro. ¿No te ha pasado nada estrambótico esta semana, porque la última vez que grabamos fue la semana pasada, claramente. ¿Qué me ha pasado estrambótico? No me ha pasado nada. Ah, bueno, sí, cuando me caí al suelo. Hostia. Y le di un cabezazo a una barandilla de acero. No me refería a eso, pero... Pero... Acercaos alrededor vaya, de niños. Vaya tela. Sí, vaya porque tela. Resulta, nuestros oyentes... Eso igual no lo he comentado nunca en el podcast, porque a ti te vino como de sorpresa. Sí. Solo nos conocemos desde hace casi 20 años y... No, me pasa a menudo. De hace casi 20 años nos conocemos ya. Joder, ya es demasiado. La vejez. Hay que poner, freno ya, a esta la vejez, tontería. A esta locura. Desde pequeño he sufrido... O sea, soy propenso a tener lipotimias. El tema es que se dio cuenta mi madre porque de muy bebé, o sea, dándome baños calientes, se me calentaba el cuerpo, se me enfriaba la cabeza y cuando me sacaba de la bañera, o sea, había un momento, esto me pasa porque hay un momento que se me para el riego del cerebro o alguna movida así, le dijo el médico, y hago off, o sea, pero caigo muerto, como un cadáver. Tu madre debió ser glorioso en el momento. Se pegó un susto de la hostia, o sea, debió ser. Y después me pasaba en cada baño. O sea, ya me esperaba así y me desmayaba en la toalla. Me he desmayado por toda clase de sitios. Además que me desmayo dando así vueltas, es como muy cómico. Por, ¿sabes?, toda clase de sitios, salvo jamás, nunca que yo haya visto. Hombre, porque ya de más mayor ya me lo sé ver. Y sé controlarlo hasta que llegó el aciago día de la comida de empresa. Digo, ¡guau! Y la gente dirá, ¡oh, ya me viste como un shot! Y digo, si no me desmayé en la despedida de Christopher. No es que bebiera mucho. Apenas bebí dos copas de vino. Una lipotimia no tiene nada que ver. No. Quiero decir, te pegó. Pero dicen, ah, iba borracho y te caíste. No. Me agobié del puto calor, que es lo que me pasa siempre. Y además soy imbécil porque voy al baño y digo, hostia, me pongo a mirar y digo, me está pegando el telele. Digo, me mojaré la cara con agua fría. Peor, me enfrío más la cabeza. Joder, Jaume. Con el cuerpo. Después lo pensé, ¿sabes? Lo que tendría que haber hecho es tumbarme en el suelo con los pies para arriba, ¿sabes? Pero digo, me voy a tomar así todos los tetrajos. Pero, para decir, pero no, gritando, mira. Además. Tú tumbas en el suelo. Te tumbas en el suelo entre toda la gente ahí. Me muero. Y viene mi jefe, ¿qué te pasa? Ya me digo, ¡ah, me está tocando el pene! Calvo, cabrón. Cogí, y claro, era por el apuro. Y ya cuando digo, hostia, se me va, porque lo notas. Notas como un hormigueo y como que tus. Abandonas tu cuerpo, entras, ¿no? En efecto túnel. Sí, es exactamente eso. Es como que se está, te empiezas a apagar de fuera adentro. Hostia. Como decir, hostia, estoy en una carcasa vacía hasta que. Y ya, lo siguiente es otra cosa. Es como Soma. Te despiertas y digo, ¿qué hago aquí sentado? Lo iba a decir tal cual. Pero es tal cual eso. Es que es así, pero es que la grandeza de Soma. He hablado de las maravillas de Soma. Ojalá Soma, no escuchéis este podcast. Y dije, hostia, me voy a sentar aquí en este banco de piedra, tal, porque estamos en un hotel rural haciendo la comida, tal. Ya nos íbamos. Y digo, a ver si se me pasa. Y lo siguiente que oigo, ya vamos gritando a la gente. Y digo, ¿qué pasa? Tal. Y ya abro los ojos y me están dando con hielo en la cara. ¿Por qué me molestáis? Y sangrando a muerte. O sea, la cara me de que. Tú lo viste, me quedo hecha un cuadro. Ya me he curado porque tengo el fantástico poder mutante de tener piel de perro, según mi abuela. No, resulta que no calculé bien y me senté delante de una barandilla de acero. Y de camino al suelo, pues tong tong. Además, de más mayor, ahora con las lipotimias me pegan como convulsiones. Es un espectáculo. Madre mía. Aparte de eso, nada, muy tranquila, es toda la fiesta. Tendría que haber visto cómo se quedó la barandilla. No, ya, claro. No, se quedó igual, es de acero. O sea, le sudó la polla. Contado desde mi lado es el día que íbamos a grabar, porque habíamos quedado ya para grabar hace dos semanas, y el arroyo, te vas a reír, pero mira, y me mandas una puta foto del careto. Te digo, no puedo grabar, me he roto la cara. Y yo, Dios, pero. Y yo pensando que te habías caído, efectivamente. Digo, y además pregunto, ¿qué? ¿Pero qué te has hecho? Pensando que me vas a decir, nah, he tropezado, me he caído. Me dice, me he desmayado. Y yo. O sea, era como peor, digo, pero ¿cómo que te has desmayado? O sea, era rollo, ¿qué? A mí me me pasa siempre, yo, ¿siempre? ¿Cuándo? Me partí el culo con Gonzalo, un amigo que me dijo, joder, no te contaré esa historia tan lamer, tienes que decir que te estabas pegando con un punky, dos negros y un gordo que tiraba fuego. Y los motoristas. Sí, ah, por supuesto. Y motoristas que pasaban ahí, bueno. Haciendo grandapa. ¡Grandapa! Ay. Hostia, a mí me vinieron a ver a mi casa. ¿Quién te vino a ver? Estaba limpiando, era un sábado por la mañana, cuando todavía vivía ahí en Illetas. Y en el cinturón dos guilla. Exacto, ahora, porque ahora ya no puedo decir que soy foravila, ¿eh? Ahora ya vivo aquí. Bueno, pero vives ahí al lado del capítulo que Mordor 2. Ah, toma un culo. ¿Qué te crees que te has ido a las minas de Moria, cabrón? Hombre, estoy en Palma. Bueno, sí. La cuestión, estaba el sábado por la mañana limpiando en mi casa. Ahí pasando la aspiradora tranquilamente y de repente oigo el timbre de abajo del portero. Y era una semana o dos antes de las elecciones. Y digo, ya te han pillado los devots, ¿sí? Vuelve a tu puto país. Digo, no, digo, ya me han pillado para la mesa. Y a mí me vino la policía a entregar una notificación hace unos años. También quedé de suplente. Ya, pues ya, a mí también me pasó, pero de presidente, ahí, con dos cojones. Ah, ¿te tocó de presidente? Ya, ¿ves? ¿Estas últimas? No, estas no, en el 2015, en el 2014. Ya menos años. 2014, el año que me casé, justamente un mes antes de la boda. Tienes que decir, no sé leer. No sé leer y soy comunista. No, porque te pillan bien, o sea, creo que si no, o sea. Sí, mira el nivel de estudios que tiene, claro. Pero raro, presidente, porque. Bueno, porque hay en Illetas que hay, o sea, hay homeless y. Era lo mejor que había. Era lo mejor que había, tío. ¡Buah! Mientras no le pongamos un balcón cerca. Tiene la GB. Sí, pues eso, pensaba que era un de estos. Y resulta que no. Descuelgo el pinganillo y me sale un tío. Lo veo, además lo veo por la mirilla, por el de este, por el videófono. ¿Cómo se llama esto? Videófono. Videófono. Ah, pues si no se llama así, debería. Y ya lo vi, digo, este no es un policía. Y no es de correos. Y dice, ah, no, vengo aquí a traer información y tal. Y digo, de Jesucristo de los últimos días. Y digo, tendrá cojones. Por un momento, o sea, iba a decir, no, no me interesa. Y colgarle. Pero, no sé, me dio ese... Yo traigo la revista Atalaya. Y digo, pa' Atalaya la que tengo aquí pa' tu boca. Fue un... No. Era un testículo de Jehová. Sí. Digo, no hay huevos. Y le dije, ah, vale, vale. Y le abrí. Y cuelgo. Y yo, no hay cojones. Y sigo limpiando. Y de repente, ding dong. Y digo, sí hay cojones. Y te desnudas rápido. Y dices, ¿qué pasa? Y abro la puerta y efectivamente era un testigo de Jehová. Que además venía con un niño. No sé si para dar pena o para enseñarle. No, porque los adoctrinan pronto. Ya ves si los adoctrinan pronto. Y fantasmagórico. Lo tuve ahí 20 minutos. Ah, sí. Sí, ya ves. Pero... Hombre, ¿qué le iba a decir? No, aquí no me interesa. Vete a tu casa. No, le dije, no, espera. Ven aquí. Cuéntame a ver. Como el otro, como Edu. Y tú convenciéndolo. Yo no. Porque sí, me quería dar el teléfono y todo. Me dio el teléfono. Lo convenciste, ¿no? No, le convencí ni de puta coña, le vas a convencer a esto. Pero me dio el teléfono y me dio el correo electrónico. Y aún le pasé dos o tres correos. Es como Edu, que también hizo entrar a uno, si le dio café y todo. Hasta que dijo, hostia, y se hicieron de la secta de Edu. Dijo, vamos a tocar la guitarra. De la iglesia de la sanación. Le dijo, os voy a poner el Bloodborne. Esto es la crema. Pues vosotros porque seréis amables, pero yo acabé... súper rápido una conversación con uno, porque no los dejo subir nunca, porque digo, no me interesa, digo, no, venga, tomar por culo. Daniela dijo uno, bueno, digo, traigo una información muy importante, digo, pues hay un contenedor delante. Sí, lo has contado, sí, lo de Daniela. Pues uno, no sé por qué, salió, abrí la puerta, que estaba de vacaciones, alguna mierda, me los encuentro y yo, mierda. Y dice, ¿crees que el mundo está condenado? Y yo, sí. Y tío, ah, pues sin... y hago condenadísimo. Sin pensártelo. Además, iba con una camiseta metálica roja, no sé qué nada. Yo, el tío me mira y dice: pues muy bien, maté la perra gorda y se fue. Hostia, pavo. Y digo: hostia, he acertado. Has acertado la respuesta correcta. Toma, tío. La espada maestra de los testigos de Jehová. La has convencido, me cago en la puta. Hostia, qué bueno, tío. ¿Qué me dijo así? ¿Crees que el mundo está condenado? Nunca me había pasado, me hizo ilusión. Me hizo ilusión, tío. Y me hizo tanta ilusión que dije, hostia, me voy a hacer amigo de ellos. Cada vez que paso por la Plaza España y los veo ahí de pie en el frío. Ahí, hacen vuestro saludo especial ahí. Digo, me dan ganas de acercarme y decir, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué tal todo? ¿Qué pasa? ¿Cómo van las torres? ya no traen la Atalaya. Ah, no, pues ahora debe hacer poco que no la traen. Bueno, no sé, por lo menos este no llevaba la Atalaya. Llevaba un panfleto. Como ese que tenía aquí de dibujos super molones, sí, de los impios ardiendo en el infierno. Directamente con un enlace a la página web. O sea, con el tema, lo típico. Jehovahwitness.org. Exacto. ¿Dónde encuentras respuestas? ¿En la Biblia? ¿En la ciencia? No, al revés. En la ciencia, en la filosofía, en la Biblia, no sé qué, no sé cuántos. Y la página web. Y yo, ole, máquina. Yo hago escrotomancia, digo, leo las arrugas de los escrotos, si quieres te hago una demostración. Pues hostia, qué guay, tío. Sí, súper entretenido. Bueno, que venimos a hablar de cosas. Eso, ¿no? Porque estabas limpiando, estás jugando a la consola y ni te levantas a contestar. Ya, igual sí. Tuvo. Te vas a hacer algo y pasa. No. Y fregando. Y no, pasa, rey. Por las mujeres, esto está sucio, tú, yo que sé, está perdido unos señores. Les tenía que decir cosas. Hombre, sí, ya te digo yo que perdí 20 minutos de limpieza. Pues nada, esto ha sido como... Esto ha sido el podcast de hoy. Ahora viene chicos, esto era gracias. El smegma del podcast. Y ahora viene la crema. Qué asco. El cremote. El cremote en tu bocota. Qué asco que das. En tu ajegao. Bueno, pues ¿qué? ¿Tú tienes algo de lo que hablar o empiezo yo? No puedo hablar de cualquier cosa. ¡Has escupido! Patatilla por todo, desgraciado. Mira que tienes al maestro de hablar y comer al lado tuyo. No has aprendido nada en todos estos años. Ojalá te ahogues, cabrón, en tu crapulencia. Míralo. ¡Ha cagado! Yo ya he mandado un jefe. Mi amigo le ha pegado la cagao. ¿Qué? ¿Estás hoy? Sí, sufocatio non instruction. Soy. Bueno, se puede hablar de lo que sea. Yo tengo, ya te digo. ¿Qué tal el de Death Stranding? Es lo que interesa a la gente. Uf. No nos interesa el Tales of Vesteria este que estás haciendo. Eso no le interesa a nadie, Christopher, más que a ti, al que ha hecho el juego y al que ha... Y de uno de los dos lo dudo que le interese. Porque uno ya lo ha cobrado, o sea. Pues no sé qué decirte. Puede ser que me interese más que el Death Stranding. No lo sé. No sé. Hoy he visto un montón de estos rankings que hacen de final de año y en todos sale Death Stranding, Cobra Maestra, El Poyote, cómo anda el Norman Reedus. Primero, bueno, pues para Poyote el de Henry Cavill, pero. No, Henry Cavill. ¿Que has visto qué problema tenía rodando The Witcher? No. Que rompía las camisas. No jodas. Porque hacía, oh, voy a sacar la espada. ¡Oh, Dios, Henry Cavill, cabrón! No, no podía hacerlo más grande. Jodía las armaduras, está fortísimo. Sobre Death Stranding, un par de cosas. Si le interesa a la gente. Uno, no me gusta hacer, sí. No me gusta hacer first impressions, pero bueno. Venga. No te gusta, no. Te gusta más con tonto un lápiz. No, no me gusta, porque luego cuando en el podcast... Ya no sabes qué decir. Claro, en el porque podcast... Porque las first impressions son las impresiones. Claro, en el podcast en el que se habla de ese juego, ya como ya la first impressions ya se ha dicho, ya repito cosas. Por eso no hago nunca first impressions. Te lo dejo a ti, porque si te repites tú me da igual. Porque yo me repito con gracia. Claro. Pero, primero... sobre el Death Stranding he visto que la gente, bueno, no, la verdad es que me llegó de un poco de rebote, tampoco es que lo haya visto yo en primera persona, porque cuando hicieron las Game Awards estos, pasé olímpicamente, como de todo. Lo único que he visto es lo que hicimos aquí. Sí, yo pasé de todo. No, me refiero que a Sekiro le dieron el GOTY. Vale. Y ¿no lo sabías? Sí. Ah, vale. Porque me resultaba raro que no lo supieras tú. Sí, le han dado GOTY por todo. Y claro, la peña decía, bueno, Sekiro GOTY, bien, bueno, claro. Me da igual, o sea, al fin y al cabo es un premio absurdo como cualquier otro. Tampoco han sudado, o sea, porque, o sea, no estoy diciendo que no sea un buen juego. No, pero sí. Pero lo fácil, o sea, darle gotea a Sekiro y todo. Oh, sí, Miyazaki, todo guapo. Por darle uno a Miyazaki ahora, pero de todos los juegos que tiene Miyazaki, ahora Sekiro. Bueno, da igual, si a mí Sekiro... Para el More Core. Sekiro me encanta como juego, pero debería ser otro el GOTY. No lo sé, me da igual. Si no lo digo, no, bueno. Todo esto que estoy diciendo no viene por Sekiro. Viene por el Death Stranding. Viene por Death Stranding, que la gente dice, el GOTY debería ser para Death Stranding. Y yo me quedo pensando y digo, pero Death Stranding se acaba de salir. Es como, joder, no te da tiempo a mascarlo. O sea. Pero ha salido este año. Ya lo sé que ha salido este año, pero deberían dar un tiempo para poder darle un GOTY, un premio GOTY. GOTY. A lo que vengo a decir que sí, el premio es una absurdidad. Una absurdidad. Pues como todas las mierdas de esto, como los Oscar, como Eurovisión, como todas estas mierdas, es una puta patata. Menos los premios que dimos nosotros una vez. Sí, no, nosotros todo lo dimos mejor. Unos premios. ¿Qué va? Sí, hicimos, pero los mejores juegos de la temporada. Hicimos los mejores juegos de la generación. Pero... Generación, que no volverá a hacerse nunca. Exacto, porque ya no hay generaciones. Pues somos vagos. Lo de Sekiro me da igual, lo de Death Stranding también realmente me da igual, pero me sorprende que... Que puedas darle un GOTY a un juego que hace 2 días que salió. Porque es que cuando yo el Death Stranding me lo compré de salida. Bueno, me lo regalaron de salida. Y casi casi no había ni jugado, que ya sé que también juego poco, pero que, joder, no había hecho casi nada. Ya, sí, Death Stranding, pero no tiene el GOTY. La gente ya se lo habrá pasado. Un Dios, tío, pero sí. Pero a la gente que se lo habrá pasado le habrá gustado. Ya, no, pero joder, no sé. No puedes esperar que todo... Para. ¿Qué? No puedes esperar que todos sean tan lentos como tú, sino el año pasado le dan el GOTY a Super Metroid, lo cabrón. Lo sé, si no, pero lo digo porque... GOTY, Alex Kidd. Que no sé, me dio... Que no han tenido tiempo de macerarlo. Claro. Esto me ha pasado, ¿sabes con qué me ha pasado? Lo hablaba el otro día con Xavi de Trayecto Final. Uh-huh. En el momento de jugarlos, que eran más o menos coetáneos, el GOTY... más o menos no, pero... Lo jugué más o menos cercanos, el God of War y el Red Dead Redemption, ¿no? Decía, que lo dije aquí, digo, creo que como juego es mejor el God of War, ¿vale? Que el Red Dead Redemption 2. Ahora, a estas alturas que me lo pasé no hace mucho, o sea, me ha durado mucho el Red Dead Redemption, ahora a final de año diría que prefiero el Red Dead Redemption 2 que el God of War. Es que... Porque es un juego que, a pesar que en muchos aspectos el God of War es claramente superior, Red Dead Redemption te deja un pozo. Claro, la nota base. Te deja un rollo que recuerdas cosas, ¿sabes? Del juego. Y ahora del God of War me dices, nárrame de principio a fin qué hace durante el juego. Y hostia, ¿no? Dar hostias. No soy capaz. Dar hostias, pero no sé dónde das hostias en cada momento. Hiciste, ¿verdad?, un especial, te recuerdo. Sí, pues no soy capaz. Pero coño, joder, la gente se piensa que soy gilipollas. que lo puedo ser. Que lo es. Pues, y luego no me hace caso, pero ya lo dijimos. Es que lo llevo diciendo desde hace los albores del podcast. Desde la hostia de tiempo. Coño, que los juegos ahí hay una nota base, como los perfumes. Claro, hay que esperarlo. ¿Eh? Y luego eso queda o no queda. Luego a veces queda y dices, hostia, este juego. Luego puede ser engañoso porque puede darte. Puede ser un efecto Shirou, ¿sabes? Puede ser una nota falsa, efecto Shirou. Sí, pues con el tiempo dices, esto era buenísimo. Efecto Alien 3. Dice, no, pero no era tan malo. Hostia, Shirou, me cago en tu madre. Bueno. Eso se lo decías al testigo de bebé, que guay, te lo digo, que las religiones tienen una nota base. O sea, porque ahora te acuerdas de Jesucristo en la polla, pero. Pero luego... ¿Pero de los mormones qué? ¿Qué? Ni el nombre me sé. Y luego sobre el Death Stranding... me está gustando, pero no tanto como pensaba. Y eso que no quería ir con mucho hype, ¿no? No era... Es de que al final hace como wow. Eso he leído por todo. ¡Oh, el final! No te va a molar, porque ahora como has leído por todo, que se sí, espera sí, que va a salir... Sí, es muy posible, sí. Va a salir Sadako y te la va a comer, sí. ¿Sabes? Es muy posible que pase eso, claro. Es muy posible que pase eso. Pero es verdad que leo por todo. ¡Oh, las últimas horas! Pa, pa, pa, pa, pa, porque entras en una espiral de gozo. ¿Y qué es esto? Esperar una hora. Entras en una espiral de placer y de gozo y al final, ¡pum! Clímax. Pero... ¿Sabes quién es el GOTY? ¿Quién es el GOTY? Sí que lo sabes. ¿Qué? ¿Cómo que quién es el GOTY? ¿Qué juego es el GOTY? ¿Sekiro? No. Ese, mierda. Ah, vale, vale. Luigi Mansion 3. Luigi Mansion 3 es un juegazo que se te caen los huevos al suelo. Pues eso me molaría decirlo directamente de Death Stranding sin pensar, pero... Y mira que me está gustando, huevo a Luigi. Pero le encuentro muchos problemitas, ¿sabes? Empezando por la historia. No sé por qué, no me atrapó. En los primeros momentos no me atrapó. Y ya es como un poco de... No sé, tío, no me convence la historia. Que tienes que poner de tu parte. Sí, no me convence la historia como para decir, oh, hostia, qué guay, estoy súper interesado en lo siguiente que va a pasar. Porque es que al final, ¿y sabes cuál es el problema? Que al final, en los vídeos que vimos y que especulaban, casi acertaron en todo, tío. Acertaron en casi todo. Que si los bebés son para esto, que si los entes estos son esto, que si tal, y al final... No sé nada, hostia, de eso, no he leído nada. Ni para qué son los bebés, ni nada. Bueno, no lo vimos. No especulamos ni dijimos nada nosotros. ¿Para qué crees que son los bebés? Que luego a lo mejor... Luego para detectar los monstruos esto, alguna movida esta, pero no sé qué son. Bueno, yo tampoco todavía, pero... Hombre, está claro, porque ya, pero... lo tiene conectado y le enchufa el aparato ese, ¿no? No sé, la verdad es que de momento, ya te digo, la historia me está costando entrar porque no... Sí, paséate por América reconectando América. Digo, coño, pero joder, no sé. Oye, América cómo se ha quedado tan boscosa. Es como, escarpada. Es como muy inverosímil, ¿no? Todo, o sea, ya sé que es, o sea, diciendo esto parece que no sé suspender la incredulidad, ¿sabes? Para pero no, o sea, eso obviamente no es porque luego me trago otras mierdas tan tranquilamente. Le puedo hablar con un testigo de Jehová. Exacto, pero en este caso, joder, ¿qué es esto? Las mulas, esto, gente adicta al repartir. ¿Really, Kojima? ¿En serio me estás contando? Que son gente adicta al repartir. Sí, que se quedaron tarados porque se volvieron como adictos al reparto, ¿sabes? Es como, ¿de verdad, Kojima? Como para legitimar las empresas estas explotadoras de trabajadores falsos autónomos. Es que, ¿sabes cuál es el problema principal que encuentro? Creo que está supeditado el guión a una idea. O sea, normalmente, o en muchos casos, puedes decir cuál es la idea general de esta historia y tú resumirlo en una frase, ¿no? Es el clásico síndrome de tengo una idea buena para un corto, pero por mis cojones voy a hacer una película. Pues podría ser, porque la idea básicamente es separados... Nos vamos a la mierda, tenemos que unirnos. Ya está, esa es la idea. Y parece que el guión está supeditado a esa podría idea. Podría haber hecho el doble dragón y hecho el de esta. Y luego los nombres de los putos penejotas. ¿En serio, tío? Que si Hartman, que si Deadman, que si Fachaman. ¿Hay uno que se llama Fachaman? Sí, Die Hardman. Die Hard, o sea, no es literal, pero bueno, Die Hard se entiende en inglés, se entiende como un tío súper... super acérrimo, super chapado a la antigua y se utiliza Die Hard como conservador y como facha en según qué contextos. Entonces, y como peliculón también. Y como peliculón, sí, pero no es el caso. O sea, es como... ¿Qué nombres me estás...? Bueno, no sé. Pero lo bueno es que Kojima igual lo ha puesto por la película. Posiblemente, tío, posiblemente. Y luego... ¿Sabes qué nombres secundarios son buenos? El profesor Fesor. Que es el profesor de Luigi Mansion. Y el nombre de los fantasmas, que el básico se llama Granujirú. Que es un granuja y además es un granujirú. Pues mira, igual el Luigi Mansion es... Pero eso es de coña. Ya, bueno, es que ese es el problema, claro, que Death Stranding es como muy serio. Y no sé. Y no me importa el juego, ¿eh? O sea, lo que es jugablemente, que sí, que te repartos y tal. Oye, bueno, pues, ni tan mal, o sea, eso ya lo asumía. O sea, sí. Yo me cojo la mochila, me cargo la mochila y claro... Dice que el rollo de caminar, claro, y todo eso, eso está muy bien. Los paisajes... Los obstáculos... Eso es la hostia, o sea, eso es la hostia en patinete, pero para el final parece que lo estoy haciendo... Porque sí, ¿sabes? Porque eres un adicto al reparto. Porque sí, porque soy un adicto al reparto. Y luego el multijugador. El multijugador no sé muy bien cómo funciona, pero al final me saca más de lo que me mete. O sea, a mí... Que sí, que ya sé que lo puedes seguramente desconectar y puedes desmontar las estructuras de los otros jugadores, pero ir por el mundo y tal, que el reto es repartir, ¿no? Mm. El reto es superar los obstáculos que te presenta el terreno. Si tú llegas y ya hay puente aquí, cuerda aquí, escalera aquí, es como... Es terreno ya explorado. No te sientes tú el protagonista. No ser el primero que jugases. Claro, pero no eres el primero, no es el caso. Entonces te quita un poco el protagonismo de la historia. Que sí, que claro, es el ayudarse entre los jugadores. Hombre, es lo que dices de la idea. La idea es esta, pero la idea esta a lo mejor no funciona, no es lo todo lo lúdica. No digo que no funcione, que ojo, a la gente por lo visto le está maravillando. No, pero sí, a mí me saca... Está todo el mundo a tope. Porque claro, el tema es que claro, tú te quieres sentir... Pues la desenchufas de la red y juegas ahí solo. Coño. Ya, pero claro, al desenchufarlo de la red... Pierde el rollo de perdiendo... que no estás conectando cosas. Sí, y claro, es que el tema es eso, o sea, mola ser el protagonista, el de llegar y decir, hostia, aquí planto la bandera porque soy el primero que ha llegado. Claro, el primero que jugó, Feten, pero ya no llegas a eso. Y no es como lo que vimos del vídeo, que parece que al principio hasta que lo conecta está solo y después cuando lo conecta empiezan a salir las cosas. Sí, eso es cierto. O sea, vale, que primero tienes que establecer una conexión a lo que se llama Red Kiral, porque en Metal Gear Solid es nanomáquinas. Todo, y aquí es Kiralio. Que es una movida científica de verdad. No. Sí. No. Sí. No. No. Se la ha inventado. No. Es una movida de cómo giran no sé qué putas moléculas o algo así. La quiralidad es una especie de propiedad como la de las manos, que además lo explica en el juego. Sí, sí. Pero eso sí, no existe la materia llamada quiralio. No, la materia no, pero la quiralidad está ya, bien. Ya, sí, algo. Eso sí. No hace falta que lo busques, que la quiralidad sí que sé que existe, pero además ya lo hablamos en el podcast. Que es Mira, quiralitat, química. Sí. La quiralitat es una propiedad que tienen algunas moléculas de no ser superposables a la seva imatge especular. Que sí. Justo lo que he dicho. Que sí. Que son moléculas, lo que he dicho. Pero no es una puta sustancia, no es un elemento. No es, mira, es una... mira, las manos del. Dos enantiones, no entiendo. He entendido dos. Y generic. No entienden nada porque. Centro quiral, Eish quiral, Pla quiral, estructuras helicoidales. Joder, esto te lo lees y entiendes el. El juego. Tiene el juego. Que no. Que ¿ves? Es que vaya payaso, Cristóbal. Ya no recuerdo. Que no te informas de las cosas. ¿Qué estaba diciendo? Que en Metal Gear, nanomáquina. Ah, sí, aquí quiralio. Kiralio. ¿Y yo, no, a qué venía esto? Ah, sí, que cuando estableces la conexión con la red quiral, entonces salen en el mapa. Todas las mierdas de los otros jugadores. Pero dices, claro, hasta que no establecen la red no se ve nada, pero es que una vez que establecen la red no es todo lo que llevas por detrás. También hay, también por delante hay mierdas de otros jugadores. La de esta bueno. Pues sí, que puedes decir, ay, Tiki Mikis, pues desmonta las cosas de los otros jugadores. Ya, pero entonces tengo pero que entonces ir eres activamente. El Grinch. O sea, me molesta que las cosas... No es como... O sea, no es un... No es como el Journey. ¿Ves? El Journey era otro rollo. El Journey es buenísimo. Claro, y tiene el mejor multijugador de la historia. Ya, pero... Y era un multijugador también de ayudar a la otra gente, pero no de la misma manera. No porque sé, no lo encontraba tan intrusivo. También es verdad que es eso, que no lo podemos encontrar. Vale. Bueno, lo que está esperando todo nuestro... Y me está gustando. Oyentes. Eso es el tema. Aunque estoy jugando mal. Lo que están esperando los oyentes, dejando de lado todo esto, la pregunta más seria que se puede hacer sobre el Death Stranding, ¿en algún momento puedes mirar fijamente los pechotes de un... De Fragile. Del quien sea, hasta que te dice, no me miren los pechotes? No. Snake. No, bueno, no, Snake Reedus. No. No, de momento no. ¿No? De momento no. ¿Eh? Bueno. Ay, luego te molestan, luego estás paseando y te molesta ya. Llegar a un campamento de mulas. No. Bueno, hablan. Pero eso ya lo doy por supuesto. Eso no me molesta porque ya lo doy por supuesto. Que si vídeos, que si hablar, que si tal. Eso no me molesta. O sea, ya, si me molestara. Pues en el Luigi's Mansion 3, cuando el profesor te da tu super arma, que es el... Hostia, ¿cómo lo llama? Chupamatic o algo así, que es una aspiradora. Te dice, bueno, te daré un aparato experimental para comunicarnos, pero no se lo das a nadie, que es la... Hostia, y te da una Virtual Boy. Y cuando más te suena, te tienes que poner la Virtual Boy y todos los menús del juego se ven en rojo y negro como la Virtual Boy. Yo digo, son unos putos genios. Sí. Es buenísimo, Luigi's Mansion, además. Cuéntanos, ¿de qué es un juego de puzzles? ¿De qué va Luigi's Mansion? Es un juego de puzzles, básicamente. ¿Es una mansión? ¿Es de Luigi? O sea, es Luigi, Mario, Peach y tres Toads. El Toad rojo, el amarillo y el azul. Se van, les ha tocado... Tampoco te lo explico mucho porque da igual. Pero les ha tocado como una estancia en un hotel de lujo. Y se van al hotel todos emocionados. Pero es una vil trampa del Rey Boo para atrapar a Luigi. Vale. Y a todos sus amigos. Pero es buenísimo porque llegas al hotel y ves que todos los botones y tal son morados, que son fantasmas, pero llevan máscaras de personas. Pero súper cutre. Los tíos. Atrapa a todos tus colegas en cuadros y tienes que ir rescatándolos. Por todo el hotel son 15 plantas, me parece, y dos sótanos. Pero no es largo el juego. O sea, el juego es lo justo que tiene que ser de largo. Ni es corto, ni es largo. Está muy bien. La gracia del juego, claro, es que cuando llegas al ascensor la primera vez, han robado todos los botones. Y en cada nivel tienes que matar al jefe. Matar, no, atrapar al jefe para recuperar el botón. Y está súper bien. Cada boss es completamente diferente. Cada nivel es completamente diferente y hay movidas diferentes. ¿Pero es de puzzles como en qué sentido? No, porque muchas habitaciones, o sea, realmente a lo mejor llegas a un... Que por cierto, ¿es el Luigi's Mansion 3? 3. Bueno. ¿Y los otros dos eran iguales? No sé. No los he jugado, los otros dos. El primero era de GameCube y el segundo de 3DS. Que era un remake, además, puede ser el juego. Bueno, lo que estabas diciendo, ¿de puzzles en qué sentido? Pues, por ejemplo, uno que me costó la puta vida. Llegas a un... Cada planta del hotel es temática. O sea, llegas a la planta del hotel medieval y es una justa medieval, ¿sabes? Cosas así. Llegas a uno que son unos platos de cine, ¿no? Y hay como un plato central donde hay un fantasma... que es un director así frustrado que dice, oh, es que no estoy emocionado. Y hay tres, a los lados hay cuatro platos, ¿no? Que es un plato medieval, un plato de Ring, un plato que es una ciudad en llamas y un plato que es como el hombre hormiga, o sea, como cosas grandes, más allá de toda lógica, ¿vale? Y te ponen eso y ahí no puedes avanzar. Tienes que encontrar cómo avanzar, porque él te pide el director que necesita su megáfono. Su megáfono. El megáfono está en el plato de las cosas grandes, ¿no? En una telaraña. Y dices, hostia, ¿qué hago con la telaraña? Y el profesor te da unas pistas crema. ¿Sabes? Que el puto desgraciado el viejo, además, que te mangonea, que flipas, ¿sabes? Es un desgraciado que flipas. Y te dice, wow, a lo mejor puedes quemar la telaraña. Yo ya la había visto, es normal. Y empiezas a ver movidas y dices, vale, he de quemar la telaraña. Y en el otro plato hay un incendio. Y después dices, y en el medieval hay una antorcha, pero está en lo alto de una torre. Ay. Que no puedo entrar. Pero veo que hay una planta, a lo mejor si la regase, la planta... Joder. Cuida la torre. Pero lo ves y dices, ¿y cómo coño lo hago? Pues resulta que en cada plato hay una cámara. Mirándolo a través de la cámara se ve la escena de verdad, no el plato. Se ve la escena que pasan movidas. Y ahí me quedé súper atascado porque ¿cómo interactúo con la escena? Pues el tema es que tú tienes una habilidad que usas durante todo el juego, que es de las importantes, que es Gomiluigi. Llevas como un moco verde en tu máquina atrapa fantasma y puedes crear un Luigi de moco, ¿vale? Y entonces puedes intercambiar y puedes manejar uno u otro. O sea, a uno lo pones aspirando una cosa y se queda aspirando. Coges el otro y, por ejemplo, puedes aspirar cosas entre dos que son muy pesadas. Movidas así. Uh-huh. Para algunos jefes tienes que manejar a los dos porque tienes que despistarlo con uno o hacer alguna movida con uno. O pues tienes que apretar cada uno un botón. Cosas así. Pues resulta que si tú te pones en la cámara y aprietas a Gomiluigi, Gomiluigi sale en la escena. Ah, vale. Y ahí puedes interactuar. Y el tema comienza cogiendo un cubo de la pantalla principal, tirándolo al pozo de The Ring. Joder. Cuando sale Sadako, que sale así... ¡Ah! Ah, no, ¿va en serio? Sí, ¿que sale Sadako? Sí, sí, sale así como un Sadako que es como una marioneta, pues lleva el cubo en la cabeza lleno de agua. Entonces coges el cubo, riegas la planta, subes a la torre, coges la antorcha... Joder. Tal, y dentro de las escenas te atacan fantasmas, tienes que luchar y tal, porque también es que hasta las luchas con los fantasmas son un mini puzzle, porque para atrapar un fantasma tú los aspiras, pero si vienen e intentas aspirarlos te dan un ostión. Lo que tienes que hacer es llevas una linterna y los tienes que deslumbrar con la linterna. Si aprietas el A, o se puede hacer también con uno de los gatillos, cargas como la linterna y hace flash. Cuanto más lo cargas, linternas cargadas, más tontos se quedan. Cuando están tontos los puedes absorber. Súper sencillo. Y cuando los absorbes, si tú estás estirando en el lado contrario, llega un momento que les puedes dar hostiazos. ¿Sabes? Lo haces bang, bang, bang, como de cachondeo, ¿no? Lo das así, bang, bang, bang, hostias de un lado a otro. Sí, vale. ¿Qué pasa? Después te salen fantasmas con gafas de sol y no lo puedes deslumbrar. ¿Qué haces? Pues les tienes que absorber primero la... O sale un fantasma con un cubo en la cabeza. Y así. Después salen otros fantasmas que no los puedes atrapar de frente. ¿Sabes? Y movidas. Y fantasmas que, por ejemplo, los tienes que atrapar entre los dos. O sale un fantasma del suelo, atrapa a Luigi y dices, oh, no me puedo mover. Y tienes que coger otro. ¿Entre los dos? Entre tú y Gomiluigi. Ah, vale. Además que se puede jugar todo el juego cooperativo. Uh-huh. También uno lleva... A Luigi y el otro a Gomiluigi, ¿no? Que Gomiluigi su única debilidad es el agua. O sea, puede pasar por sitios que hay, por ejemplo, una pantalla donde hay unas trampas que tiran flechas, no le hacen nada. Puede atravesar rejillas. Está chetado. Sí, sí, pero el agua, se disuelve en agua. Pues es todo de este palo. Y hay puzzles que son muy ingeniosos y muy guays. Y además, a nivel técnico es fascinante que lo mueva la Switch. Porque hay algunas cosas que dices, joder, todo lo que es la iluminación es cojonuda. Porque, joder, todo el rato estás jugando con un poco de iluminación que vas moviendo, vas iluminando y tal, y a veces tienen que ver con los puzzles incluso, porque hay un momento que tienes que hacer con unas estatuas unas sombras en la pared para resolver un puzzle. Y después hay, por ejemplo, uno de los pisos que son las habitaciones mágicas, no, es uno, ve que es Egipto y es un puto desierto y tú puedes aspirar la arena del desierto. Pero la aspiradora tiene dos funciones, aspirar y empujar y soplar. Pues soplar y hacer montículos de arena para subirte a sitios donde no llegabas, etc. O sea, está muy, muy bien. Y además todo el rato, que es una cosa que siempre me ha gustado de los Marios y todo esto, todo el rato es variado. O sea, no encuentras, digo, joder, otra vez lo mismo. O sea, todo el rato es variado. Y hay algún jefe que... Recuerdo dos, con especial inquina, que es uno, que es una maga, porque hay un momento que se desdobla en tres, ¿no? Y las tres se meten en el sombrero de mago y empiezan a atacarte el sombrero. Hay un momento que puedes atontar los sombreros y se queda colgando como la cola del fantasma por fuera. Tú lo chupas, pa, pa, pa, matas al fantasma y lo chupas. Pero entonces vuelve a haber tres sombreros, pero solo hay dos fantasmas. Uno de los sombreros sale la cola, la chupas y es una bomba. Hostia, vale, vale. Y al final hay un fantasma. Hostia, pues no lo hice veces. Porque tienes que saber dónde estás, si no, te dan una hostia y al final. Y hay momentos que es muy fácil que te maten. O sea, siempre puedes tener unos huesos dorados porque tienes un colega perro fantasma que te resucita. Pero, ostras, tiene. Y después el otro era un enemigo, los que hayan jugado lo sabrán, que va en un puto flotador y es una batalla de flotadores. Tú vas en otro flotador y vas empujándote con la... Con la aspiradora, con la aspiradora sopladora. Y esa es terrible. la batalla. Pero, ostras, muy, muy bien. La verdad, muy chulo. Y alguna vez de estar... Y te la has pasado. Sí, sí. Y alguna vez de estar minutos y minutos y a lo mejor una hora en un sitio y decir... Porque ¿cómo haces esto? Minutos y horas porque estás viejo. No, claro, sí. No, y porque es... Porque en eso también tiene este tufillo old school de no darte las cosas más caras, de decir, joder, es un acertijo, no te lo vamos a poner claro, claro. En la puta cara, ¿sabes? Solo faltaría. y muy bien, y además muy gracioso. O sea, porque tiene chistes que son todos chistes súper chorras, de humor físico, ¿sabes? Pero son muy graciosos. Y además, siempre, porque todo, o sea, Luigi es un mierdas. Todo lo que abre, que sale alguna movida o un bicho de estos con muelle o algo así, ¿sí? Siempre se asusta, y siempre se asusta de una manera diferente, ¿sabes? Y a veces se queda así recto y se van dando un rato recto así. Buenísimo, ¿sabes? O sea, las animaciones son brutales. Esto lo han hecho japoneses, ¿eh? Lo han hecho japoneses, pero japoneses de la parte buena de Japón. Muy gracioso. Hay un momento al final cuando, porque claro, después rescatas a los colegas y lo tienes que llevar al ascensor para que vayan al sitio en teoría seguro, que es donde está el profesor. Y claro, hay un momento que vas con todo, lo puedes aspirar, lo enganchas al aspirador y lo lanzas como un proyectil, ¿sabes? Para hacer algunos puzzles. Hostia. Tienes que tirar a Toad. Y hay un momento que se me hizo especial gracia, que es cuando rescatas a Mario y queda solo rescatar a Peach. Y Mario dice, venga, vamos, tal. Y te pega cada susto porque tú vas siguiéndolo y Mario va, joder, es el puto Mario. Mario. Va así corriendo y tú vas detrás súper poco a poco porque andas asustado todo el rato. Y el tío se gira de esquina y dice, ¿pero viene o qué? Sin hablar. Y el otro, ¡oh! Y ves que llegas a la azotea, que es el final, y hay como... para subir dos paredes enfrentadas y hace lo típico Mario, empieza a rebotar en las paredes, sube y sube en un momento. Y ves Luigi que lo mira y dice, oh, y tienes que dar una puta vuelta para subir por unas escaleras porque no puedes saltar en el juego. El tío, ¿qué dice, puto Mario? Qué flipado, o sea. Hostia, pues tendría que haber un desbloqueable, ¿no? Que pudieras llevar a Mario, pasarte el juego en nada. Sí, sí, pero le tiene que salvar Luigi al final. No, bueno, hostia. Eso es verdad. Joder. Muy bueno el juego. Juegazo. Joder, ya me decías que estabas ahí todo enfervorizado con, hostia, el... muy bueno. Por eso eres el Switcher. Y había, pues, otro juego que también, sí, estaba jugando. Después también me pasé, lo comenté, el Zelda, Zelda Link's Awakening. También buenísimo, que es el remake del juego de Game Boy. Sí. Buenísimo. Ahora estoy jugando al puto Mario y Rabbids. Ah, vale. Kingdom Battle. El XCOM. Battle Kingdom. No lo sé. Me suena más como que tiene que ser Battle Kingdom. Es un XCOM de Mario con los Rabbids. Y además aquí me hacen gracia los putos Rabbids. Porque, o sea, hay tres personajes que son... cuatro personajes que son Mario, Luigi, Peach y Yoshi. Y después hay subversiones Rabbids. Porque ha pasado una movida que es una cosa que está fusionando Rabbids. Y los Rabbids, o sea, los Rabbids Mario que va con un ukelele. Los otros son unos putos tarados que flipas. Ahora he desbloqueado el Rabbit Yoshi, que va con una Gatling. ¡Hostias! Buenísimo. Y además tiene una habilidad que es asustar, para que se aleje el otro. Y hace... Pero así, todos, hostias. Buenísimo. Y además, es que los combates son súper tácticos, súper guay. Bueno, a ver, si es un de estos tácticos, si por algo dices que es como un XCOM, ¿no? O sea... Sí. Además con bosses, tal, que cada boss tiene su rollo, que hay uno que es... Joder, su... y tiene bosses y todo. Sí, claro. No, sí, claro. Cada pantalla tiene un mini jefe y un boss. Joder. Cada pantalla, es decir, cada escenario. O sea, cada mundo del juego. O sea, de momento llevo tres. Tres mundos. Y cada mundo tiene como siete niveles. O sea, tú llegas a un mundo grande, por ejemplo, el desierto. Vale, pero cada nivel no, los niveles normales no tienen... No, claro, pero no es como un XCOM, o sea, tú tienes que andar de batalla a batalla. Ah, vale, vale. Y a veces en vez de una batalla lo que hay es un puzzle, también de mover unas movidas y tal. Joder, macho, lo tienen todo pensado, cabrones. Sí, no vas a una base, que tienes la base, tienes el castillo de Peach. O sea, que tienes armas para cambiar, tienes árbol de habilidades, o sea, está muy bien, muy bien. Joder. Y muy divertido, además muy directo, muy rápido. Y está jodido, la verdad. Hostia, tío. Muy bueno. Yo quiero jugar a Phoenix Point, que creo que ya lo he dicho, pero... Hombre, Phoenix Point es del clásico clásico. Sí, del galo, pero... Pero ahora cómo meto yo esto para jugar entre tanto juego, coño. Hostia. ¿Ya lo has sacado para Play? Todavía no. En principio yo pensaba que no lo sacarían nunca. De hecho estaba pensando ya comprarlo para PC. Pero en tu PC no lo va a mover. Bueno es posible que no lo sé. El XCOM lo movía, pero el XCOM 2 lo movía. Entonces, bueno, no sé. Lo movía bien. Sí. El nuevo. Sí, ah, sí. Vale, claro, el nuevo, sí. Sí, sí. Bueno, pero claro, han pasado unos cuantos años y bueno. A lo mejor este pues requiere más potencia. Pero da igual, porque en teoría luego dijeron que sí que salía en PS4. Entonces me esperaré, porque ya me jodieron con el XCOM 2, precisamente, porque me lo compré en PC, pensando que no saldría jamás de los jamases en PS4, y luego lo sacaron en PS4. Yo, ole tus cojones. Y no solo lo sacaron en PS4, sino que además tuvieron la desfachatez de regalarlo con el PS. El que PS iba a regular en PS4, dicen. No lo sé, no lo he llegado a probar porque ya me lo había pasado en PC. ¿PS4 o PS3? PS4. El XCOM 1 sí que salió en PS3. Que a mí me iba bien. A lo mejor porque ya estoy acostumbrado, bueno, soy un fósil, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. O lo de siempre. Pero a mí me. A ver, iba bien. O sea, que podía jugar yo bien, pero tocheaba. No, tocheaba, claro. Que decía, pero hijo de puta. Bueno, ya hablé del XCOM en el podcast. Porque ¿cómo, hacen, ¿cómo podías tochear de esta manera? Porque hijo de hacen puta? Conversiones malas. Hostia, mala no es la palabra. Mala, bueno, como el doblaje del Control. Hostia, que dicen que es bueno, ¿no? Me está gustando. La verdad es que este, mira, me lo vendieron. Bueno, primero me lo vendió Pedro, el que toca conmigo y tal. Hostia, tienes que jugar este juego y tal y cual. Claro, yo confío en su palabra, pero dije, no, más juegos no puede ser, no puede ser. Pero claro, ¿qué pasó? Se lo dejó a Edu. Luego Edu también, hostia, que no sé cuánto. Digo, Dios, los dos ahí vendiéndomelo. Me lo trajeron y dijeron, toma. Y yo digo, venga, lo voy a probar. Lo probé y hostia, no podía quitarlo, estaba ahí. No, y eso me remedio, son buenos. Oh, pero eso sí, el doblaje. No, el doblaje es mierda. Dios mío, o sea, es que... Y yo la alucinaba, digo, joder, claro, luego te malacostumbras. Vengo de Death Stranding, que está muy bien, que está muy bien doblado. También. Death Stranding, sí. Lo puedes poner tranquilamente. El God of War. Ya casi que me estoy malacostumbrando, ¿no? Entonces este lo puse en español. Uf, madre de Dios. O sea, ya no la actuación. Que bueno, que la actuación, vale. Ese, la sincronía, o sea, estaba totalmente desincronizado. Y eso es una mierda que no hayan parcheado. Y dices, y yo pensando, bueno, a ver, puedes pensar que a lo mejor es por las condiciones en las que han hecho las grabaciones, que sí, que a veces hacen los doblajes con pantallas en negro, sí, que no ven nada y tal, jodido, pero hostia, bueno. Esto no es Juego de Tronos, no es Star Wars, o sea, ¿quieres decir que para este juego han tenido que taparlo todo para que no vea nada el doblado? Y Juego de Tronos y Star Wars están mejor doblados. Claro, y es eso, y es que aun haciendo cosas como Star Wars, que a lo mejor los actores de doblaje no ven una puta mierda, luego cuadra. Pero es que este tío, es que bla, bla, bla, y se mueve la boca. O sea, me sacaba totalmente. Lo pones en inglés y sí, en inglés, pues bien. Está bien. Pero, joder, es una putada. Porque si quieres jugar en español, pues no lo recomiendo. O sea, si jugáis al juego, lo vais a poner, lo vais a tener que... Eso sí, claro, puedes poner los subtítulos en español. No, ¿vale? Creo. Pero, hostia, el último que jugué de Remedy es el Quantum Break. Quantum Break. Quantum Break, sí. Estaba muy chulo, pero no lo acabé. Porque te metían episodios de imagen real. Oh, y te la torraba. Era mezclado serie con juego y digo, no quiero ver una serie. Si me pongo para jugar el juego, quiero jugar el juego. Y lo pueden saltar ni nada. No sé, no. Este es una rayada la historia de este, ¿eh? ¿Ves? Como de cosas paranormales, sí, ¿no? ¿Ves? Pero esta historia me ha enganchado, ¿sabes? Me metí ahí 5 minutos y estaba jugando y digo, hostia, llevo ya un buen rato, ¿sabes? Porque era rollo, ¿qué está pasando? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué me estás contando? Eran cosas raras, pero coño. Bueno. Eso, no sé exactamente ni exactamente cómo definirlo, ¿sabes? Parece que hay una especie de plano astral al que accede, pero es que aparte hay dos entes al otro lado, ¿sabes? Por un lado está como el consejo, que es una especie de pirámide invertida que te va hablando y te dando instrucciones, y luego por otra, pues hay una especie de movida que llaman el Siseo, o el Gis en inglés, que posee a los soldados que van a luchar contra ti. O sea, es un juego de disparos. No, sí, es de Remedy. Remedy, que son los de Max Payne. Sí. Que el Max Payne 3 me pareció una pasada. El único que no es de Remedy, de Rockstar. Es verdad, tío, claro. Igual es por pero eso. Pero el 1 y el 2 no lo ha jugado, pero son una puta pasada también. Así bueno. Que todo lo que hace bueno el Max Payne de Rockstar, lo hacía Remedy. El efecto actual, que buenísimo. Me parecía, eso sí, me parecía bastante fácil. Lo que hice fue quitar la mirilla, quitar la vida de los enemigos, quitar el medidor de balas. Pues igual se complica, y sin mirilla, ¿cómo apuntas? Ah, ojo. Siempre dispara al centro de la pantalla. Entonces tienes que poner más o menos el enemigo, o sea, que el centro de la pantalla esté el enemigo ahí. Pero cuando disparas una bala, si le das... La trazada. Exacto. O si da en un lado, ves dónde impacta la bala. Entonces puedes corregir. Mola, así le da más emoción. Y además tiene poderes telequinéticos, o sea, enganchar, vas consiguiendo poderes y vas desbloqueando movidas. Más tocha, sí. Porque llega a volar y todo. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, spoiler, eso no lo sabía. Es que vas... No sé, tío, este juego... Este lo recomendaría... O a lo mejor no vuela. No lo sé. Es un misterio. Me está gustando esto. O sea, que estaba primero... Este Pedro se llama. Hey. Primero Pedro, después Edu, después los testigos de Jehová. Digo, ¿ha jugado contra? Es la puta hostia. Que ahora que he pensado en los poderes telequinéticos de la chica esta, del juego. Por un momento me pensaba que decían los poderes telequinéticos de los testigos de Jehová y me he asustado. De la chica esta del juego. En los poderes telequinéticos de la chica o los poderes de venta de Edu, los poderes de convicción. ¿Jedi Fallen Order? Al final está guay, pero no está tan guay como el Mario Rabbids Battle Kingdom. No está guay como ese, no está. No, porque pero está bien. Lo probaste y siendo de Star Wars, pero. Es que la Switch lo que tiene bueno es la portabilidad. Ya, claro. Jugar en el puedo baño. Puedes jugar mal, porque. O puedes jugar mientras Daniela mira algo en la tele, esto, en el sofá. Ya. Tal, esto, en cambio, para jugar al Felix Order. ¿Al Felix Order? Felix Order. Pero bueno, lo que jugué está bien. Es un juego que hasta el momento no es que digas, wow, me sorprende por X o por Y. Pero todo lo que hace está bien, está guay. No, la verdad, o sea. Porque este también lo intentó vender Edu, pero ya le noté que flaqueaba. El poder, su poder de convicción flaqueaba. Entonces no, este ya probado. Te gustará seguro. Este no me lo ha vendido. Pues lo tienes. No te lo tenía que vender. ¿Eh? Lo tienes. Que tengo aquí es un juego Patreon, ¿sabes? O sea, lo puedes jugar. Lo pillamos físico precisamente. Ya, pero no llegaré. Cuando sea el año que viene. Ya me lo han sacado el Jedi Fallen Order 2. Exacto. O mejor, el Last of Us 2. Tengo muchas ganas y no tengo ganas a la vez, tío. No quiero. A mí me pasa, ¿eh? Porque a mí además me pasó una cosa, porque el primero me gustó muchísimo, pero me ponía muy nervioso. De un juego que estás todo el rato tenso. Claro. ¿O no? Sí, pero... Y este parece que será tensión a muerte. Bueno, ¿verdad? Pero eso es lo que mola del juego. Sí, pero a mí me gusta más la parte de disfrutar que sufrir. No, disfruto mucho, pero sufro mucho. A mí lo de la tensión no me molesta. De hecho, venga, que me metan tensión a saco. Pero no quiero que me... Que al final es una tontería. Si este juego no me gustara nada, dijera, me parece como la peli de nosotros. Tenía que meterlo. Te dejó marcado, ¿eh? ¿Dónde te tocó la peli de nosotros? Aunque me gustara muy, muy poco... O no me gustará absolutamente nada. Al final, el Last of Us 1 está ahí intocable. Es decir, eso. Pero el Last of Us 2, a ver, no es el de Death Stranding. O sea, te va a gustar que flipas. No lo y sé. Y va a estar bien hecho que flipas. ¿Cuándo te ha fallado Naughty Dog? Nunca, la verdad. La verdad es que nunca. Ni lo hará. Nunca. Por menos que me haya gustado algún Uncharted que otro, todos. Puedes decir, todos este los es menos bueno que los otros. Sí. Y es puto bueno, todos seguro. Los he disfrutado, sí, todos me han gustado, sí, eso sí, eso es verdad. Porque, ¿qué dirías? Que es a lo mejor el más flojo el primero por el tiempo. Quizá el primero o el tercero. Bueno, el primero sí, el que es el que menos me gusta, creo, o el tercero, no me acuerdo. Pero da igual, ya no es por el tiempo, que sí que... Pero es que incluso el peor es una pasada. Amén. Bueno, sí, me gustaron todos. Pero bueno, también, ¿cuándo me ha fallado Kojima? No respondes a eso. Kojima le está pasando lo que Tim Burton. Que Tim Burton al principio era un director con películas buenas, que tenía alguna mala, y ahora dice, ¿cuándo ha hecho una? ¿Cuál es la última buena de Tim Burton? Y haces, espera que lo piense, Big Fish a lo mejor. ¿Sabes también lo que me pasa con este, con Death Stranding? Que a la gente, oh, Tim Burton, que anden por culo. No les sorprende, ya lo han dicho muchas veces, que Tim Burton es verdad. Te lo pasas por los huevos. Pero es verdad, es mentira lo que digo. No es mentira, o sí, no lo sé. No sabría decirte. No. Que Kojima siempre llegaba. Siempre metía mierdas que me sorprendían. Y en este todavía no he visto ninguna. Porque está toda en el final. Ah, puede ser. En el final sale Luigi, que te juega. Pero Kojima siempre. El Metal Gear 1, por ejemplo. Todas las. Metal Gear 1 era bueno todo el rato. Cuando. cuando jugabas contra, cuando combatías contra Psycho Mantis, ¿sabes? Que tenías que si cambiar el mando porque él te leía que si pero lo bueno, poner el mando en el suelo y vibraba, que era una tontería, es una tontería viéndolo ahora, pero en aquellos tiempos, mira, se le ocurrió a él hacer estas mierdas, ¿sabes? Que si leía lo de la memory card y te decía, hostia, grabas mucho, grabas poco, lo que sea. Pero en el 3, The End, sí, moría de viejo, sí, si estabas mucho tiempo, o sea, de viejo, sí. Mierda, y lo de resucitar en la pantalla continúe también con la pastilla esa y tal. Sí, es que son detalles que metajuego, ¿sabes? Pero te vengo a decir, pero estás hablando de dos casos que son juegos muy buenos en toda su duración y después tiene momentos brillantes. Eso es lo guay. Pero el momento que dice Kojima ya viejo así con sus gafas de tío guay, digo, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos a hacer un juego brillante, bueno, con momentos brillantes? Y yo, no, vamos a hacer un juego que sea más tirando aburrido y de así, así los momentos que están medio bien parezcan la hostia. Eso es el problema, cuando tienes que aburrirte para llegar a la chicha. Pero no me parece aburrido el juego, ¿eh? No, ya, pero... O sea, ojo, pero tampoco, no me quejo. No, no digo aburrido, lo cual el gameplay está bien. Pero a mí me pasó un poco, jugué muy poco, porque, bueno, jugué bastante, pero por eso después no jugué más al Metal Gear 5. Uh-huh. Pero Metal Gear 5 me parecía muy guay jugablemente, pero digo, hostia, para ser un Metal Gear no hay chicha. O sea, tengo que jugar 500 misiones que sí están guay, pero la historia, o me tengo que escuchar 50 cassettes, sí, o hay una cinemática que me explica algo cada X. ¿Qué dices? Tócate los huevos, Kojima. Ya, ya, ya. Y eso es un poco lo que a lo mejor parece que pasa con este juego, que está, sí, es guay de jugar, pero no hay chicha. Bueno, o no hay chicha que te interese. Exacto, ahí está. Porque después, seguramente, es que seguro después llegará un momento y dirás, oh, esto es cojonudo, al final la idea tal, pero te has tenido que comer toda esa puta. Ya, ya. Eso no me convence, porque ya me lo dijiste tú, me lo decías en coña, pero lo decías en serio, que dijo, no sé dónde fue Kojima, que dijo, sí, que había que jugar 25 horas para. Sí, que... sí. Y parece cojones, que no es de coña. Falta lleva. Llevo más de 25, juraría. La bueno, verdad, pero una. Voy por si el capítulo, una persona normal. Sí, es que es eso. Voy por el capítulo 3, pero yo también es que voy jugando lento, porque también hago muchas. Que es que también mi talk es importante, ¿sabes? A mí me puede esto del rollo de estar paseando ya cargado hasta los límites y decir, hostia, un paquete, tío, buah. Dejarlo aquí, tío. Me pone loco. Con los dientes. Y luego, claro. Para esto puedes o montar buzones o aprovechar los de gente que ya los ha montado para entregar paquetes perdidos. Pero claro, no es lo mismo entregarlo en un buzón que llevarlo tú en persona al destino y entregarlo con un lacito. Pues te va a matar este juego. Me puede. Y claro, al final tengo que decir, no mires a los lados, mira para adelante. Y luego dices, hostia, cuántas construcciones, las puedo mejorar, pero ¿las mejoro realmente o me voy por el otro camino? No sé, me satura. Ahora he empezado a jugar al Dragon Quest Builder 2, que me hacía ganas. Eso es lo que me decías antes. Es súper divertido. ¿Dragon Quest Builders, que es como un Minecraft? Sí, algo así. Algo así. Creo que probé la demo, era de este. Que empiezas en un barco, con monstruos. Creo que no. Pues igual era otro. Igual era del 1. Ah, bueno, claro, ¿qué me has dicho? El 2. El 2, pues yo probé la del 1. Está. Ojo. Es que a mí el Minecraft es una droga que no quiero. ¿Sabes? Es como decir, ¿quieres probar la heroína? No, porque es que sé que. Se te iría la olla. Sé que. Si me meto. Puede ser. Que lo probamos, jugamos. Sí. Ya, es que es eso, sí, lo tengo. Y dije, hostia, no, hostia, voy a dejar a jugar de todo. Pues este es como tiene historieta, tienes que hacer misiones y cosas así, un poco el RPG, pero después puedes construir cosas y tal. Si es que el 1 era así, lo que probé del 1 en la demo era, y con historia y tal, viene aquí, tal, haz esto, construye esto y vete aquí y tal. Y yo, sí, buena. Además, me hace gracia porque está súper bien traducido, o sea, no hablan, pero... lo que son los textos, porque hay chistes que los han adaptado aquí a cosas españolas realmente, bien, ¿sabes? Bien. Digo, ¡guau, qué bien! Bien. Ahora he rescatado a una lombriz gigante con sombrero de granjero que sirve porque pones un espantapájaro y te limpia la tierra de al lado para que puedas sembrar. Y es una lombriz gigante, buenísimo, y se llama Gus el gusano loco. Gus el gusano porque, no, el gusano loco. Porque es la tribu de los gusanos locos. Ah, vale, perdóneme usted. Y no está nada loco, es el más tranquilo de todos. Todos en el puto pueblo están tarados. Y en este el rollo es que van mejorando porque tú vas construyendo la aldea, ¿sabes? O sea, vas manteniendo la aldea y dicen, hostia, molaría tener casas. Y tú, sí, pues trabaja, hijo puta. ¿Dónde lo has probado esto? En la Switch, ¿no? La mejor consola de la historia de la humanidad. Pregunta estúpida. En la Switch. Switcher. Es que... Está en Play, ¿eh? No, ya. Y no sé si lo sacaron en el Plus ahora hace poco. Calla, no, seguro que no. Lo tendrías. No lo sé. Diseño buenísimo de Akira Toriyama. Sí. Es que se pasó un día por Square Enix y dijo, ¿qué te parece esto, Toriyama? Si esto lo dibujé hace 50 años y te sigue gustando. Y pues claro. Y esos son los diseños de Akira Toriyama, seguramente. Sí, hostia, hemos hecho un Goku con un martillo y tu cojonudo. A dormir y a vivir. Puto Toriyama. ¿Qué tal la última de Star Wars? No la he visto. ¿Por qué no la has visto ya? Tienes que verla. Porque no he tenido tiempo y no he tenido ganas. Quiero que me cuentes. Star Wars ha conseguido algo que me pensaba que nunca conseguiría Star Wars, que es quitarme las ganas de ver Star Wars. Tengo el podcast de Trayecto Final ahí, que no lo he escuchado porque, claro, no he visto la película y no he visto nada del mandaloriano, del mandolino. Cuidado. O sea, ojo. La última dicen, es mejor... Primero me cabría una cosa, porque me dijeron, no es spoiler, pero dicen, es que se pasa por el forro, o sea, incluso en las letras del principio ya te ha tirado por tierra todo lo del anterior, y yo, pues me toca los huevos. ¿De qué manera es esto? Que sale, se despierta Luke y digo, oh, fue una pesadilla, o sea, el rollo Los Serrano, ¿no, tío? Que te tomas por culo. Es por eso que digo, no me va a molar. Y después la veré, la mejor película de historia, no lo creo. Pero el Mandaloriano es lo mejor que ha hecho Star Wars desde el puto Rogue One. Y está mejor que Rogue One. A mí me gusta más. ¿Qué venía después de Rogue One? Después de Rogue One vino el episodio 8, ¿no? Y el 9. Y no, la el episodio 8 vino antes que Rogue One. Fue la primera de las nuevas. Entonces tampoco has puesto el listón muy alto. Uy, el Mandaloriano es lo mejor que se ha hecho desde Rogue One. ¿Y qué se ha hecho desde Rogue One? Me gustó más que episodio 8. La 9. Ya, bueno, pues di que es lo mejor que se ha hecho desde el episodio 8. No, porque el episodio 8... ¿Qué te ha gustado más, el Mandaloriano o el episodio 8? El Mandaloriano. O el episodio 7. Vale, pues entonces... ¿El 7 cuál es? Ah, no, el 7 es más. El Mandaloriano. El ¿Más 7. El Mandaloriano que el sí, 7? Que el Despertar de la Fuerza, vaya, de lejos. Y seguro... De lo moderno, vale, desde que hicieron el Retorno del Jedi... ¡No, no, no! Pues, que más me ha gustado ha sido el Mandaloriano. Ahí va yo, no digas desde Rogue One. No, el Mandaloriano es lo que más me ha gustado desde el Retorno del Jedi. ¿Sabes el Retorno del Jedi, esa película nueva? Desde el Retorno del Jedi, desde... Pero no de... El Retorno del Jedi final, desde que abandonan Tatooine. Desde ese momento. Desde el Retorno del Jedi, lo que me ha gustado es el Mandaloriano. ¿Ves? Ahora las con propiedad. Sí, es que es muy bueno. Pero, hombre, episodio 7 me gustó, Rogue One me gustó mucho. Ya. Incluso la de Han Solo, que todo el mundo la pone a parir, me gustó. No la he visto. Pues a mí me gustó. ¿Rogue One la he visto? ¿Me gustó? Han Solo me gustó. Lo digo así, claro. Y... Solo. La película se llama Solo. No en castellano, amigo. No, porque para los tontos de los españolitos hay que ponerle el Han Solo. Bueno, sí. En este caso lo entiendo. Porque, claro, en español la palabra solo pues podría tiene un ser cualquier cosa. Sí. En inglés oye solo y dice Han Solo. O sea. Pero es que es deleznable el desprecio al público español que se hace cuando se traducen los títulos. Pues por eso digo lo de los tontos de los españolitos, ojo, no estaba intentando ofender a nadie. Sí, ¿por qué te estarías ofendiendo a ti también? Efectivamente, pero yo qué sé. Es que, a ver, a veces hay que explicar las cosas porque, porque no se entiende la ironía. Sí, pero no creo que nos pase a nosotros eso. Es que es despreciable, o sea, es despreciar al público, tío. Es que pues cállate, coño. Me calienta, veo cada... ¿Cuál sí. fue el último que vi, tío, que dije? Pero, ¿qué vi? Sí, perdón. Ahora iba a decir contrabandea, ¿no? Contrabandea. Contrabandea como puedas. Efectivamente. Buenísima la de, además, la de contrabandea cuando como puedas, no, la de Mandalorian. Además son 8 episodios, no he visto ninguno, y a lo mejor el más largo dura 50 minutos porque el primer episodio no llega a los 40 minutos. Buenísimo, va picado al grano. Y además hace una cosa que ya lo he encontrado. Dilo. No, no me cortas. Primero he visto Ma. que es la película de esta de terror, entre comillas, suspense thriller, ¿no? Que la precuela de Mamma. Que aquí en español, obviamente, le han tenido que poner El sótano de Ma, para que tú sepas que va de un sótano, mal rollo, El sótano de Ma. Pero Ma también es que en español no se tiene tanto en ya, inglés. Ya, en inglés ya es Ma de madre. Ya bueno. Dices, es una madre, es un redneck. Ya, pero bueno, ya es como decir, te tenemos aquí que explicar. Tendría que ser Oma. Te tenemos que explicar parte del guión con el título, porque es que si no, no eres tonto y no vas al cine. Mira, la de Liam Neeson, ¿vale? Sí, la última. Corpus Suite. ¿Cómo lo han traducido? Pues... Venganza. Me persigue el padre de Frisar. O sea, la... No recuerdo si es venganza bajo cero. Sí, algo así. O algo sí, así. Sí. O persecución bajo cero. No. Persecución no. Venganza. Claro. ¿Por qué? Lo que mola de Liam Neeson. Claro, porque... Que se vengue. Claro. No, que persiga. Claro, porque si te ponen persecución en frío o persecución en el frío... ¿Te has quedado frío, bien con que el chistaco que he hecho tan bueno? No me he quedado, ¿qué ha pasado? Porque estabas como ofuscado. Es que estoy ofuscado. En español le tendrían que haber puesto Me persigue el padre de Frisar. Hostia, macho. Buenísimo, lo he hecho dos veces. Dios. Vale. Venga, chapa ya. Bueno, pues esta de Mandaloriano. Hace una cosa. No tiene ningún subtítulo en español. El Mandaloriano. Niano. Boba Fett con antena, ¿no? ¿O sin antena? Sin antena. Además, mola eso, ¿no? Que son 8 capítulos, son cortos, son concisos. Y además, hace una cosa, porque muchas veces la serie, que digo, ahora no me voy a quejar de esto, porque como recurso está muy bien y sí se hace bien. Pero a veces no te ha pasado, a mí me da rabia a veces, que lo emplean, estás viendo una serie de lo que sea y dices, oh, qué buena. Como Lost. Pero no, una serie buena, ¿no? Y estás, oh, qué buena, no sé qué tal. ¿Qué? Te estoy escuchando intensamente. No, porque tiro pullas a Lost y si no te cabreas no es divertido. Me la suda. Pero cualquier serie, estás ahí con el prota y dices, ahora, le están pasando cosas. Pégale pullas a Dark y te mato. Digo, está pa... No se lo haría, son alemanes, saben lo que hacen. Hostia, se lo saben, como una puta maquinaria. Y dices, oh, qué emocionante esto, oh, quiero verlo. Y después te hacen... corte a dos tíos hablando, tipo, el héroe está haciendo estas cosas, tenemos que irnos a... Para polla. Sí, exacto, a eso. Esto no pasa nunca en el Mandaloriano. Cockstopper. Jamás. No pasa nunca porque en ningún momento dejas de seguir las aventuras del Mandaloriano. O sea, todo el rato va y digo, joder, esto es como diría... ¿Era tan difícil? No, porque es lo que a veces cuando intentas hacer una historieta o eso, piensas un guión y tal, piensas, digo, si hago esto queda súper como de niño pequeño. Y ya ves todo el rato al protagonista. Tengo que meter un parapolla de gente hablando porque es lo que queda. No, coño. Este tío dice, no. ¿Qué quiere ver la gente? Al tonto este, Mandaloriano, ¿dónde estará? Pues no lo sé, ¿dónde estará? Y que dure una hora el capítulo y la gente, ha pasado cosas. No, todo el rato es Mandaloriano. Cojonudo. Además, es un puto western, un puto espagueti western, y hasta la música, que la música es un musicote. Ahora no me acuerdo del tío, es un tío sueco, Corazón. Claro, sueco. No, algo así. Claro. Tiene pinta de sueco, ahora será armenio, yo qué sé. Bueno. Pues un armenio con nombre que parece sueco. Ha hecho como es la música un... Recuerda a la música del bueno, el feo y el malo. O sea, que hace... Hostia. Hace una cosa así y dices, hostia, qué guay, es un puto western. Tengo el olor, los efluvios de western me llegan. Porque la primera escena es el tío entrando como en el salón del oeste con la música esta y la capa ondeando. O sea, que dices, buenísimo. El principio del primer capítulo es pajote. Tengo que verla. Tengo Además, que verla. Los creadores son Jon Favreau, que ya ha demostrado que sabe lo que hace, al menos en sentido de entretenimiento, que es el director de Iron Man y toda la pesca. Y... Que sale Vengadores. Sí, es el actor, que hace de Happy Hogan. Efectivamente. Y Dave Filoni, que es el creador de la serie de animación, rollo Clone Wars, Rebels y tal, y a tope. Y después hay un capítulo que dirige la tía esta de Jurassic World, la hija de Ron Howard. Daisy Howard, ¿por qué no? No. Daisy Howard. ¿Tí que sí, da igual? Sí, eso mismo. No lo buscarán. Ahora están los detalles de final y un puto Yauma. Sí, bueno, ya sabéis quién te digo. Y el último capítulo, no sé si alguno más, pero el último, por ejemplo, es de Taika Waititi. ¡Hostia! Que también sale. ¡Ah, no serie. Jodas! Es el robot. ¿Qué robot? Sale un robot, robot? Y sale una unidad IG. Uh-huh. Y dice, no sé qué unidad es una unidad IG. La unidad, porque sube fotos a Instagram, está claro. ¡Oh, qué malo! ¡Qué malo, malísimo! Está bajando el listón de chistaco bueno como el del padre de Frieza. ¿Sabes el Imperio Contraataca? Sí, el Imperio Contraataca. Cuando salen los cazarrecompensas, que sale Boba Fett. Sí. ¿Cuántos cazarrecompensas salen? Joder, no me acuerdo. Sale Boba Fett, sale un tío con una toalla en la cabeza, sale un tío lagarto, que un imperial le mira los pies y hace... y el tío hace... Sale un tío con cara de insecto, que es un robot. Ajá. Y sale un robot larguirucho, negro. Oh, me quiere sonar, sí. Pues eso es un... Ese es IG-88, creo. Creo que tenía un juguete de estos. Y aquí sale IG-11. Y son robots caza-recompensa, ¿no? Unidades cazadoras. Y este es buenísimo, buenísimo. Y lo dobla Taika Waititi. Hostia. Después hay otro personaje que es un Nook Note. ¿Sabes qué bicho es también? ¿Sabes el Imperio Contraataca? Otra vez. ¿El Imperio Contraataca? Cuando van a la Ciudad de las Nubes. Cuando van a la Ciudad de las Nubes, en Bespin. Los bichos que recuperan a C-3PO, que son los chatarreros. Sí. Pues eso es un Nook Note. Vale. Que eran esclavos del Imperio. Aquí sale uno liberado que lo dobla Nick Nolte. ¡No jodas! Sí. ¡Hostia, tío! En inglés. Bueno, ya. Nick Nolte, bueno, en español. Pues. ¡Hola! Soy Nick Nolte, no sé hablar un Nolte. Pues, cojonuda. Y después sale el spoiler que ya habrán visto porque ha salido por todo. Yoda, sí. Baby Yoda este, que no es Yoda. ¿Ah? O a lo mejor sí, pero todo el mundo dice Baby Yoda. Porque hay un rollo. Bueno. Y dicen, es un clan de Yoda, no sé qué. Yo creo que no. Pero es brutal. Además, yo lo vi sin saberlo. ¿Has dicho que es un clon? Dicen que es un clon. ¿Sabes qué serie tengo muchas ganas de seguir viendo? Que solo he visto un episodio. ¿Cómo vivir contigo mismo? ¡Oh, sí, qué buena! Yo he visto tres o así de Paul Rudd. ¿Has empezado a verla entonces? Los putos chinos. Coreanos. Ah, sí. Coreanos. Que son peores. Que hacen el masaje. Pero... Es súper creepy. José puta. ¿Qué? ¿Han escuchado el podcast? Para inspirarse en la idea. Eso de es lo que discutimos siempre. Pero es que sí. Puto Pixel Perfect. Y además con todas las movidas de la discusión. Bueno, yo es que solo he visto un episodio, pero es que el puto primer episodio sí, es así. Ves, el rollo. Te han hecho una copia y han matado a la versión anterior. Y ahora... Yo a ti que más te das y eres feliz. Y uno que ha ido 7 veces. Que sale sí, uno y dijo, ha ido 7 veces. Y el tío se despierta y está todo el bosque lleno de monstruos. Digo, es que normalmente los trituramos. Hostia, buenísimo, tío. Solo he visto un capítulo, tío. Me he quedado con ganas de seguir viendo eso. Sí, sí. Ostras. Grandísimo. Esta sí que hay que verla. ¡Especial! Paul Rudd, a mí me encanta este tío. Es guay. Muy bueno. Es guay. Hostia, es guay. Ahora, cuando acabemos, te tengo que enseñar una cosa de Paul Rudd, que es. Me reí. La hostia. Una cosa que hizo en el programa de Jimmy Fallon. ¿Sabes cuál es? Sé cuál es el programa de Jimmy Fallon. Sí, sí. Pues, ¿tú no has visto nunca el videoclip de esta de Spin Me Around Like a Record Round Round? No sé taradear, pero es una de estas ochentosas. ¿Qué videoclip es terrible? Pues Paul Rudd hace una representación 1-1, pero 1-1 del videoclip. Con Jimmy Fallon. Y es buenísimo, lo hace mejor que el videoclip original. Pues nada. Yo creo que no hemos hablado en concreto de nada. Pero hemos hablado de todo. Es que yo los juegos que tengo que hablar, como que me han gustado, hace como mejor hablar juegos que no te gustan. ¿Por qué? Porque es mejor cascar mal de cosas que bien. Muchas veces hablamos de cosas que nos gustan. Además, yo hago una review. La gente no se escucha por las mierdas. Porque yo me oigo a veces y esto mola. Y ya está. No. Y esa es mi review. No. No, ya. Todo lo contrario. ¿No? No, todo lo contrario. Has entrado en detalles del juego y las mierdas. Pues nada. Esto ha sido el podcast. El próximo será el especial de Blade Runner. Ahora idea. Lo hemos grabado del tirón. Hostia, ahora me has recordado lo del Switcher. Y no hemos hablado. No, o sea, no he llegado a hablar de la serie de Witcher. Bueno, me ha gustado. Hemos hablado que rompía las camisetas. Eso sí. Y está como para... Dicen... las noticias estas de Google, o sea, tienen un mono aporreando un teclado haciendo noticias, o sea, hace clic. ¿Quién ve eso? ¿Qué salía de Diu? Muchos hombres se plantean su sexualidad con Henry Cavill de Witcher. Y digo, joder, es que está para darle una voltereta al cabrón. Te coge Diu que chupe y tú. ¿Quieres revelarnos algo, Jaume? No, en serio. No, entonces, tía, ¿la serie te ha gustado? Sí, sí, la verdad que sí. También soy fácil de contentar. No, ya, no, bueno, no tanto, porque luego. Pero también le ha gustado el Doctor Penumbra, así que. ¡Hostia! ¿Qué dices? Dijo que estaba bien. ¡Hostia! Si la... Ahora ya, no, no me gusta, porque no sé qué, no sé cuánto. La peña pensando, ¿de quién coño están hablando? Ah, no, no, no es público. No, pues lo sé. Que se queden con el la intriga. Misterio, que se queden con la intriga. Será de otro podcast. Sí, será lamentable. Otro podcast. Lamentable y penumbroso. es que. A ver. Yo la vería la de Witcher. ¿Qué te lo impide? No me lo impide nada, pero primero vería la del Mandaloriano. Sí, pero lo que pasa sí es que te lo impiden cosas. Lo que pasa es que el Switcher... Porque está... Ah, ya, bueno. Lo que pasa es que... Difícil. Switcher ya, digo. Lo que pasa es que Witcher me da como un poco de pereza porque no tengo ni puta idea del tema del Witcher, ¿sabes? O sea, ah, sí. Ah, claro. Porque no me he leído un puto libro. No me he leído un puto párrafo, claro, de un puto libro. Claro, claro. Y tú no puedes ver una serie... Si no has leído todo lo anterior. Claro. ¿Y? Imbécil, la disfrutarás más, a lo mejor. Es posible, ¿sabes? Sí. Y de juego. Idiota. Y solo he jugado uno, al Witcher 2, además. Y has visto Dark y no has viajado en el tiempo. Qué puta poca vergüenza. Bueno, no lo sabes si no he viajado en el tiempo, porque te recuerdo que hace 20 años estaba igual. Hay una manera súper rápida de demostrarlo, pero no lo voy a hacer porque no te quiero dar una hostia. Si puedes viajar, que eviten esta hostia. ¡Flash! En las gafas. Ay, que acaben ya de editar. Bueno, pues esto ha sido todo. Pues esto ha sido todo, amigos. Ahora veremos el próximo episodio. Si ya empezamos con el especial. Que es un especial de dos putas películas, Christopher. Espabila. Joder. Como si fuese cosa tuya. Lo tengo todo dominado. Todo dominado. En el siguiente, nos han quedado cosas de las que podíamos hablar, ¿eh? Porque he visto más series y películas y tal, pero bueno, ya sí, está. Sí, bueno. Que, soy un hombre, soy padre, estoy casado, son casi las 11, quiero dormir. Hasta luego.